seguridad. Cacho Fontana, con todo afecto. La pareja con Enzo Ardigó era un antes y un después. Era el hombre de una generosa amplitud de conocimientos, un hombre brillante intelectualmente, como fue Enzo Ardigó, y dos muchachos de sexto grado, como el Gordo Muñoz y yo. Entonces era una conjunción así de gente que hablaba y otra que escuchaba, y fueron momentos trascendentes, porque comenzamos en el Mundial del 66, viajamos mucho, cuando muchos de los compañeros de entonces se reían cuando yo entraba en los estadios de Inglaterra con el bolso y el termo, con el té y la miel para Muñoz y Ardigó. Y yo sabía que estaba en mi lugar. Yo sabía que ese era el lugar que me correspondía, al lado de los dos que me había tocado la fortuna de integrar ese trío. Aquí están, estas son las voces de Todo con Afecto.